is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo. Realizamos este programa el 2 de enero, cuando ayer iniciaba el año 2017, en él celebrábamos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que así comienza la Iglesia la celebración de un nuevo año, invocando a María como Madre de Dios, recibiendo esa bendición Urbi et Orbi, que el Santo Padre, bendiciendo el año nuevo, nos dirigía desde la Basílica de San Pedro en Roma. El mensaje que un servidor envió, pues, para ese paso de año fue el siguiente: el tiempo es un don de Dios, es su llamada a nuestra conversión. Es la fase experimental de nuestro destino eterno. Aprovéchalo. Feliz año 2017. En primer lugar, quiero, pues, aprovechar el inicio de este programa para felicitaros a todos el año 2017. Feliz y santo año 2017. El que añadamos esa palabra, santo, a feliz, creo que es muy significativo. La única manera de que el año sea feliz es que sea santo. Feliz y santo año 2017 es un recordatorio de que no hay felicidad fuera de la santidad. Lo que más nos hace sufrir en esta vida son nuestros propios pecados, nuestra falta de coherencia, nuestra falta de santidad. El mayor enemigo contra la felicidad lo tenemos dentro de nosotros. No estemos achacando a factores externos la falta de felicidad. Por eso es tan importante decir feliz y santo año 2017. La reflexión, eso de que el tiempo es un don de Dios, es su llamada a nuestra conversión, es la fase experimental de nuestro destino eterno, pues creo que es una reflexión necesaria. Primero, caer en cuenta de que el tiempo forma parte de los dones, de los talentos que Dios nos da para nuestro crecimiento. El tiempo, al igual que el espacio, son los parámetros en los que se desarrolla esa llamada de Dios a la santidad. Dios nos da tiempo. ¿Por qué nos da tiempo? Porque sabe que el hombre necesita una maduración, y ahí hay pasajes evangélicos hermosos, maravillosos, en los que dice, déjale un año más, a ver si todavía no vamos a cortar este árbol, no vamos a cortarlo, déjale, lo cuidaremos un año más, lo abonaremos, lo regaremos, a ver si da fruto. Dios nos da el don de este año porque sabe que necesitamos crecer, madurar, para la conversión. O sea, es una oportunidad de conversión. Este año es una oportunidad clave de conversión. Y el tiempo, que parece, pues, a veces intrascendente, algo que, como si fuese intramundano, que esto se queda aquí y parece que es algo distante de la vida eterna, este acontecer intramundano es la fase experimental del destino eterno. Fíjate si es importante cómo vivimos el tiempo, cómo aprovechamos el tiempo, si estamos respondiendo en este año, en estos meses, en este día, en esta hora en la que estoy ahora mismo. Fíjate si es importante cómo aprovecho el tiempo, que esta es la fase experimental de nuestro destino eterno. O sea, es decir, que tenemos que tomar en cuenta que el tiempo que Dios nos da es un regalo precioso. Dios tiene esperanza en nosotros, por eso nos da tiempo. El hecho de que vivamos es porque Dios tiene esperanza en nuestra conversión. Dios espera tu conversión. Esa es la razón de que sigas viviendo. Si no, nos hubiese llevado ya de aquí, ¿eh? Bueno, pues quedémonos en eso. Feliz y santo año 2017 para todos vosotros. Este programa, llamado Sexto Continente, tiene pues también una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook y de Instagram que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que muchos oyentes hacen llegar sus consultas, etcétera, y si Dios quiere, le reservaremos un rato al final del programa de hoy. Vamos a ver qué tema he elegido para el día de hoy. Pues el tema que he elegido es el tema del perdón. Y lo hago apoyándome en un número de la revista Misión, que ha salido, es una revista trimestral, es una revista familiar de suscripción gratuita, que está vinculada al movimiento Regnum Christi. Y esta revista Misión, de una manera trimestral, ofrece un número, ¿no? Como digo, dentro de este sector, pues es, digamos, la revista quizás que más extendida está de difusión gratuita, ¿eh? Luego, pues sencillamente suelen pedir, pues una colaboración para su sostenimiento. El caso es que el último número, que pertenece a diciembre del 2016, enero y febrero del 2017, aborda el tema del perdón, de una manera, digamos, cruda, así frontalmente. Dentro del sumario de la revista vienen cuatro artículos, ¿no? El perdón te hace libre. Calumnias, infidelidades, abusos son ofensas que nos rompen el alma. Sin embargo, gracias a la experiencia del perdón, podemos recuperar la paz y la libertad. O sea, fíjate qué drama es el de ante abusos que uno ha recibido, infidelidades en el matrimonio, calumnias, cómo perdonar eso. También se habla de santos que ayudan a sanar las heridas del alma. Y una escritora, Dawn Eden, que sufrió abusos sexuales durante su infancia, pues nos comparte cómo encontró en la vida de los santos las claves para alcanzar el consuelo en ese sufrimiento y curar, ¿no?, pues las grietas de su corazón a través del perdón. Y plantea también, ahí hay un artículo en el cual me quiero centrar especialmente. ¿Perdonarías a un exterrorista? Entonces la revista pues ha hecho lo siguiente, que es un ex cabecilla de ETA, José Luis Álvarez Santa Cristina, en su tiempo alias Chelis, ¿no?, pues comparte en la revista puntos concretos sobre el perdón, sobre cómo pedir perdón, 7 consejos para pedir perdón. Bueno, obviamente es bastante novedoso, ¿no? Pues me quiero centrar en este artículo en concreto, dentro de los que ofrece la revista de Misión, esta revista, como digo, que aborda así un poco temáticamente pues este mandato de Jesucristo. El caso de José Luis Álvarez Santa Cristina es el caso de un terrorista arrepentido después de haberse encontrado con la fe cristiana en prisión. Pocos casos han sido, desgraciadamente, ¿no?, muy pocos, de conversión de terroristas de ETA por haberse encontrado con Jesucristo, pero bueno, este es un caso, ¿eh? leo así un poco brevemente lo que el artículo cuenta de su historia, ¿eh? José Luis Álvarez Santa Cristina, conocido, ¿no?, en el argot como Chelis, ha sido uno de los terroristas más importantes de ETA. Fue uno de sus principales ideólogos, organizó el grupo, llegó a ser líder de la banda antes de ser detenido en 1992 en Francia, ¿no? Fue condenado a 90 años de cárcel por asesinato, por pertenencia a banda armada. Cumplió primero sentencia en Francia y luego fue trasladado a España, donde salió en libertad condicional en el año 2015. Por lo tanto, estuvo 23 años en prisión y ahora está en prisión, pero digamos con libertad condicional. Tiene un historial duro, obviamente, ¿no?, a sus espaldas, que le llevó a prisión. Bajo su responsabilidad y sus órdenes se produjeron asesinatos y entre rejas, en la prisión, llegó su conversión religiosa. La lectura del jesuita Teilhard de Chardin y del Nuevo Testamento, así como el acompañamiento de un sacerdote, pues empezaron a hacer mella en él y le acercaron, según sus propias palabras, la gracia de poder comenzar a reconducir la vida por la senda del Evangelio, que así describe él su conversión, ¿no? La gracia de poder comenzar a reconducir la vida por la senda del Evangelio. En este proceso fue siendo consciente de que sus muchas culpas necesitaban buscar el perdón de Dios, de sus víctimas y de sí mismo. Este cambio de vida no fue solo pura apariencia o algo que se mantuviera pues de cara sencillamente a poder obtener beneficios penitenciarios, no, ni mucho menos, sino que fue un cambio interior profundo, ¿no? Pronto se fue distanciando de ETA, lo que le supuso el rechazo de los suyos, la calificación de traidor. En un primer momento envió una carta a la dirección etarra en la que anunciaba su renuncia a las actividades terroristas. Finalmente fue expulsado de la banda. Bueno, más tarde, en pleno proceso de conversión, pide perdón públicamente de todo corazón, pero advertía que la petición de perdón podría quedar desnaturalizada y perder su fuerza reparadora y regeneradora si se planteaba solo como un requisito de cumplimiento formal. Él era consciente de que él podía únicamente pedir perdón como un requisito formal, ¿no?, sino que la petición de perdón tenía que ser algo que verdaderamente expresase lo que estaba aconteciendo dentro de él. Sabía que no por pedir perdón a sus víctimas tenía que ser perdonado, ¿eh? Una frase suya es: soy consciente de la responsabilidad moral que conlleva haber sido militante de una asociación terrorista. Dios es testigo de que estoy profunda y sinceramente arrepentido. En un momento determinado hubo una viuda de un asesinado de ETA que le escribió también a él, animándole en este camino del arrepentimiento y de la petición de perdón. Esta es Carmen Ripa, viuda de José María Portel, que fue el primer periodista asesinado por ETA, y le dijo: el perdón es una disciplina políticamente incorrecta. Hoy te darán la primera página, pero después vendrá el vacío de los que se consideran tus amigos, el vacío hacia donde quieres llegar y el vacío de los que no quieren acompañarte. No te desanimes. Jesús, ese hombre excepcional al que citas, dice que el perdón nos hará libres. Duerme en paz y aleja de tu lado los demonios de la noche. Nunca se puede rebobinar el pasado, pero el futuro se puede comenzar cada día. Hoy, José Luis Álvarez Santa Cristina, es el primer día de tu vida nueva. Chelis, tu nombre de guerra, ya no existe. Bueno, por tanto, digamos, sí que hay una historia en la que él se decide a dar un sí definitivo a Jesús, al Señor, y lo cual supone, ¿no?, pues romper con su pasado. Bueno, pues en este contexto, En este contexto, la revista Emisión le pidió a este hombre, a José Luis Álvarez Santa Cristina, le pidió su colaboración en este número monográfico sobre el perdón. Y entonces, bueno, pues él ha entregado una reflexión sobre 7 consejos sobre cómo pedir perdón. Desde su experiencia, desde la experiencia de alguien que obviamente habrá reflexionado mucho sobre ello, sobre cómo tengo que pedir perdón, sobre qué me ha llevado a pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y voy a describirlos brevemente, porque creo que nos puede ayudar para nuestra reflexión. El primero, la petición de perdón, para ser auténtica y reparadora, debes hacerla ante todo y sobre todo desde el sufrimiento de la víctima, desde la conciencia del dolor generado, a veces de forma irreparable, en esa víctima y en sus familiares. Es decir, primer consejo, ¿no? O sea, primera clave para que la petición de perdón vaya por buen camino, Él dice, hacerlo poniéndote en la experiencia, en el pellejo, en el sufrimiento de la víctima. En el fondo, esto pues responde a esa famosa regla de oro del Evangelio, que está en Mateo 7:12, cuando dice, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. O sea, no caigas en el subjetivismo. Procura, o sea, es decir, haz el esfuerzo de ponerte en la situación de la otra persona y mira qué hubiese pasado si eso te lo hacen a ti. Fíjate que ese consejo del Evangelio, mira qué sencillo, ¿eh? Mira qué sencillo. Pero es que a veces, precisamente el pecado tiene la capacidad de hacer complicado lo que es sencillo, de buscarnos justificaciones absurdas, ideológicas, yo qué sé, de cualquier tipo, ¿no? Para negar lo evidente, que es que si eso me lo hacen a mí, pues obviamente estaría sufriendo tremendamente, ¿no? Por lo tanto, la primera condición para pedir perdón es hazlo desde el sufrimiento de la víctima, ponte en su situación, ¿no? Haz el esfuerzo de ponerte en su situación y pensar, ¿yo cómo hubiese reaccionado si alguien me hace lo que yo le he hecho a él? Bueno. Segundo consejo. Recuerda que pedir perdón de forma sincera no obliga a la víctima a tener que otorgarte su perdón. ni siquiera escucharte. Quien pide perdón de verdad no espera necesariamente que se le otorgue el perdón, porque es consciente del daño infligido y de la dificultad, a veces enorme, de las víctimas o sus familiares para poder perdonar. Es decir, que lo que se expresa en este segundo punto es que yo no tengo derecho a que me perdonen. No tengo derecho a que me perdonen. Yo tengo obligación de pedir perdón, pero el perdón no es un derecho, el perdón siempre será gratuito. Es más, dice, mira, yo no tengo derecho ni a que me escuchen. No únicamente no tengo derecho a que me den el perdón después de haberme escuchado como lo pido, no, es que tampoco tengo derecho ni a que me escuchen. Yo lo que sí que tengo es una profunda, digamos, conciencia del mal que he cometido y tengo la necesidad de pedir perdón. Ahora, ni tengo derecho a que me den el perdón, ni siquiera tengo derecho a que me escuchen. Me parece que esta actitud, ¿sabéis? Pues es la actitud de quien tiene conciencia de que el perdón no puede ser exigido, de que siempre será gratuito y de que yo no lo merezco, no lo merezco. De ser será un regalo inmerecido, pero yo merecer no lo merezco. En el fondo es, fíjate, cuando alguien ha hecho pues un mal, ¿no?, de este tipo al prójimo, entonces es lo que puede esperar del prójimo, en el fondo pues es algo parecido a lo que ocurre en nuestra relación con Dios, salvando las infinitas distancias, ¿no? Diciendo, yo no tengo derecho ante Dios, lo que Dios me dé a mí será siempre gratuito. Yo a Dios no puedo exigirle nada, ¿no? Bueno, pues algo así pasa en mi relación con el prójimo cuando le he ofendido de esta manera, ¿no? Tercer consejo. Aunque pedir perdón no constituye una exigencia para la víctima, puede ser una oportunidad para que la memoria del daño sufrido se asiente, se avance en la labor de duelo cuando se ha sufrido la pérdida de un ser querido o graves heridas físicas y morales y se construya una paz reparadora. Es decir, que yo no tengo, no tengo ningún derecho a que me den el perdón, ni siquiera que me escuchen, pero es verdad que es posible que le pueda ayudar a esa víctima el que yo le pida perdón. Es posible que le pueda ayudar. Es posible que yo también contribuya a sanar ese corazón que tiene una profunda herida, porque es una víctima que ha recibido un daño tremendo. Y aunque yo no tengo derecho ninguno, ¿no?, a recibir un perdón, pero sin embargo es posible que le ayude a esa persona, que le pueda yo ayudar pues pidiéndole perdón. Es posible, o igual no, o igual hay que tener paciencia, o igual hay que dejar que se... Pero por mi parte sí existe esa obligación, cuando se ha infligido ese daño, de expresar ese perdón. Cuarto punto. Pedir perdón es un acto de humildad, pues te reconoces radicalmente falible y responsable del mal causado a alguien. No echas balones fuera, no buscas excusas, reconoces simple y llanamente tu error o el mal causado. Es decir, que es importante el no buscar falsas justificaciones. O sea, es decir, déjate, no eches balones fuera. Lo típico aquí siempre es excusarse, ¿no? Fíjate cómo también esto se ve claramente expresado en la narración del pecado original. ¿Qué has hecho? No, es que la mujer me dio a comer, no, es que todo el mundo echándose la culpa el uno al otro. Es lo fácil, echar balones fuera, buscar excusas, ¿no? Es tan importante el que demos este paso de decir, yo pecador, a ver, déjate de buscar excusas ni intentar pues que en el relato de los acontecimientos tú parece que estés vistiendo la cosa para que tú entonces entienda que es que tú lo has hecho porque había condicionamientos. Nada, déjate de rollos. No echar balones fuera, ¿no? No buscar excusas. Tener la claridad de ponerse delante de Dios y decir, yo pecador, sin más. Sin más explicaciones. Quinta reflexión, quinto consejo de cómo pedir perdón. También es un acto de valentía, porque lejos de toda arrogancia o sumisión deshumanizante a presiones externas, te atreves a enfrentarte al mal que has provocado. Porque uno tiene, obviamente, ¿no?, otro tipo de presiones en su alrededor. Puede haber muchas presiones en torno a nosotros que dicen, no, no hagas eso, o haz un tipo de cálculo más práctico en tu vida, haciendo eso vas a ser bien entendido, mal entendido. Los miedos de qué va a pasar si pides perdón de esa manera, si te humillas públicamente, el miedo a que te quedes sin un buen nombre, a cómo vas a ser percibido, el miedo a desnudarte, vamos, el miedo a desnudarse, ¿no? no hay que tener miedo a la verdad, la verdad nos hará libres. Creo que la verdad está a favor nuestro, no está en nuestra contra. Creo que esto es clave. La verdad no es mi enemiga, es mi único aliado. Sexto punto. Piensa que pedir perdón es un acto genuinamente humano, que muestra nuestra capacidad de reconocer el daño causado en quienes lo han sufrido. Al pedir perdón, inicias un proceso de reparación del daño y a su vez te reconcilias contigo mismo, con lo más profundo de tu dignidad. Eso sí, pedir perdón no responde en primera instancia a una necesidad psicológica o social que tengas, sino a un deber de conciencia para con la víctima. Es curioso también, ¿no?, este sexto punto. Es decir, hay un proceso de reparación. La palabra reparación tiene que estar, ¿no?, también dentro de esta conciencia de lo que es pedir perdón. Reparar el daño causado en la medida en que se pueda, porque obviamente hay cosas que no son reparables, ¿no? Pero la disposición de reparación es importante. Fíjate, no ya como una... creo que algo importante que dice aquí es que no hay que entender el perdón como una especie de, o por lo menos principalmente, como una necesidad psicológica que yo tengo, porque al pedir perdón psicológicamente, pues yo también me sano, o una necesidad sociológica, psicológica, dice que no. A ver, hay que pedir perdón desde el deber de conciencia para con tu víctima, no como si fuese una terapia para ti mismo, que te hará bien a ti también, sin duda, pero para que el perdón sea auténtico no hay que plantearlo desde tu yo, sino desde el deber de conciencia con la víctima. Y por último, el punto séptimo. Si pides perdón, no solo pides algo, también ofreces algo, por pobre que parezca en comparación con el daño infligido. Ofreces humildad, sinceridad, remordimiento, empatía con el dolor de las víctimas y sus familias. Muestras tu pesar por el mal cometido y, sobre todo, manifiestas tu libre voluntad para no volver jamás a realizar un acto semejante. En definitiva, ofreces y muestras tu sincero arrepentimiento. Es como decir, Señor, ¿qué puedo yo ofrecer, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer? Quiero ofrecer algo, ¿no? Y parece que, claro, lo que puedes ofrecer en realidad es, pues, humildad, remordimiento, empatía y deseo, ¿no? Y deseo de iniciar una vida nueva. Bueno, estos siete consejos sobre cómo pedir perdón son la respuesta que este exetarra José Luis Álvarez Santa Cristina envió a la revista Emisión, y que la revista Emisión, perdón, no la revista Emisión, la revista Misión, que Emisión es otra cosa. La revista Misión ha publicado en este último número trimestral, ¿no?, de diciembre, enero y febrero. Yo, es obvio que estos siete consejos habrán sido fruto de muchas horas de reflexión que un etarra haya podido tener en su celda, en la prisión, durante años y años de su vida. Y en ese sentido, pues claro que también pueden tener su aspecto aleccionador. Yo, cuando los he leído, también creo que he pensado que pueden ser también aplicables, pues no solo a la situación de un terrorista, también pueden ser aplicables a la situación de alguien que ha ofendido a alguien, pues por ejemplo con los abusos sexuales, con infidelidades, con algún tipo de ofensas que dejan una serie de huellas y una serie de consecuencias que cuestan perdonar, que cuestan sanar, y es importante acercarse, ¿no? Acercarse, pues, a ese acto del pedir perdón sin sentirse con derecho a nada, pero sabiendo que la verdad nos hará libres. Bueno, pues valga como punto de partida para esta reflexión que ahora completaremos. Pero estamos en este tiempo de Navidad y vamos a escuchar un villancico. Nace Dios. Dar gracias y pedir perdón pertenece a la condición humana cuando se tiene en realidad en cuenta la realidad de otros. En el fondo, cultivar esas dos cosas, la dar gracias y pedir perdón, es abrir los ojos al hecho de que no estamos solos. Y por eso se nos ha educado en dar gracias. Y por eso se nos ha educado en que hay que pedir perdón. Es ver la vida desde los ojos de los demás, ¿eh? Bueno, hemos escuchado esas reflexiones sobre cómo pedir perdón en situaciones extremas en las que uno dice, yo he hecho algo gordo, no, he hecho algo gordísimo, y ahora de qué manera me pido perdón, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuál es la... con respecto a ese... con respecto a la víctima, ¿cuál es, no, la forma en la que alguien tiene que acoger o donar ese perdón, acoger esa petición de perdón y donarla? Me quiero referir de unas palabras de Chiara Lubich, que sabéis que es la fundadora del movimiento de los Focolares, en la que ella tiene una profunda reflexión sobre el perdón, que comparto con vosotros, ¿no? Y dice: perdonar no es olvidar, que en muchos casos significa no querer mirar de frente a la realidad. El perdón no es debilidad, es decir, no tener en cuenta un error por miedo a quien lo ha cometido, que es más fuerte. El perdón no consiste en afirmar que lo que es grave no tiene importancia, o que está bien lo que está mal. El perdón no es indiferencia. El perdón es un acto de voluntad y de lucidez, por tanto, de libertad, que consiste en acoger al hermano tal como es, a pesar del mal que nos ha hecho, como Dios nos acoge siendo pecadores a pesar de nuestros defectos. El perdón consiste en no responder a la ofensa con la ofensa, sino en hacer lo que dice Pablo: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Romanos 12:21. El perdón consiste en abrir a quien te hace daño la posibilidad de una nueva relación contigo, es decir, la posibilidad para él y para ti de volver a empezar la vida, de tener un futuro en el que el mal no tenga la última palabra. Bueno, esta reflexión de Chiara Lubich, así que parece concentrar en pocas frases, ¿no?, pues lo que es la sabiduría cristiana, la luz de la revelación cristiana con respecto al perdón. Yo creo que en primer lugar subrayaría esa gran palabra, ¿no?, de San Pablo, Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal a fuerza de bien. Porque cuando nos sentimos incapacitados, ¿no?, de perdonar la ofensa que se nos ha hecho, a pesar de que se nos muestre el arrepentimiento, a pesar de que se nos pida perdón, cuando nos endurecemos, ¿no?, pues en no querer acoger esa petición de perdón, tenemos un problema. Y el problema es que no solamente igual hemos sido víctimas del mal, sino que igual el mal nos ha hecho daño moral. Además del daño físico que me ha hecho el pecado de alguien, ¿no? Por ejemplo, pues el caso del terrorismo, ¿no? Además del daño físico, pues sería terrible que también me hubiese hecho un daño moral. O sea, lo peor del mal, lo peor no es ser víctima del mal, sino que además también el mal haya cambiado mi corazón y me haya llevado a odiar o a tener la incapacidad de tener confianza, de tener esperanza. Los daños del mal, lo peor es que hayan llegado no solo a hacerme mal, sino a hacerme malo. Y eso sería lo último, ¿no? Que no únicamente yo hubiese sido víctima del mal, sino que el mal me haya cambiado por dentro, a peor, ¿eh? A peor. Que me ha llevado, pues eso, a no fiarme de nadie ni de nada y a tener malos sentimientos hacia los demás, ¿no? Por eso esa frase de Pablo: no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Es una frase clarividente, ¿eh? Porque obviamente el demonio, que es importante caer en cuenta de su existencia y su estrategia, no da nunca puntada sin hilo. No da nunca puntada sin hilo. Y entonces, después de un mal, pretende sacar otro mal. No quiere quedarse únicamente en un mal. De este mal, pretende sacar otro. ¿Y cuál es el otro? El otro es la desesperanza. El hecho de que, como he sido víctima de un mal, yo de esto ya, pues, pierda la esperanza y pierda mi capacidad, ¿no?, de amar. Esta es la primera, ¿no?, reflexión, creo que es importante. Segundo, también rescatar otra posible, digamos, mala interpretación, pero por el lado contrario. A veces hemos interpretado la palabra misericordia, la palabra perdón, como, bueno, pues como si fuese una especie de pacto de indiferencia, bueno, pues como si fuese quitarle importancia a las cosas, ala, quítale importancia a las cosas, es como si fuese casi sinónimo de indiferencia, ¿no? Como si la misericordia, el recurso a la misericordia, al perdón, pues borrase la exigencia de justicia. No, y eso no es verdad. El perdón no es indiferencia. La misericordia no es una renuncia a la justicia, ¿no?, sino que precisamente su grandeza es teniendo en cuenta de que no, lo acontecido, lo ocurrido, no lo olvidamos. Es más, conviene tenerlo en cuenta, porque de todos los grandes errores que se han cometido en la vida, de todos los grandes pecados, tenemos que sacar lecciones, ¿no? Luego, digamos, el perdón cristiano no es un decir, bueno, no ha pasado nada, no es quitarle importancia, no es un borrón y cuenta nueva. No, no es eso. Es teniendo en cuenta, ¿no?, lo acontecido, la gravedad de lo acontecido, tener la capacidad de entender que Dios es más grande. Dios es capaz de sacar bienes de los males cuando existe una aceptación de la realidad y una apertura a la conversión. ¿No? El perdón es coger el toro por los cuernos. Es coger el toro por los cuernos, no es huir y hacer como si no he visto. Porque es verdad, a veces hablamos del perdón como si fuese, bueno, quita la importancia, la venga, no es para tanto. No, no. El perdón es coger el toro por los cuernos. Y decir, aquí hay un mal objetivo que es grave, pero que sin embargo Dios es más grande todavía, y así como el demonio pues nunca quiere dar puntadas sin hilo y de un mal quiere sacar otro mal mayor, sin embargo Dios lo que hace es de un mal sacar un bien superior. O sea, así de claro, tanto el demonio como Dios, a los dos podemos aplicarles eso de que no dan puntada sin hilo, pero solo que el demonio en sentido negativo y Dios en el sentido positivo. Bueno, pues creo que estos son los dos consejos principales, ¿no?, de esta reflexión de Kiara Lubich. En el fondo, el perdón es la venganza del amor. No sé si habéis escuchado esta expresión, pero a mí me hizo pensar mucho. Mira, ¿qué es el perdón? La venganza entre comillas, ¿no? Porque claro, la palabra venganza en sí, pues es negativa, ¿no?, en su literalidad. Pero vamos a poner entre comillas la palabra venganza y entenderemos esta expresión. El perdón es la venganza del amor. Es decir, es el amor que tiene la última palabra. Es como cuando el amor vence por goleada y desenmascara y deja desnudo aquel que había hecho un daño, ¿no? En el fondo, ese último es Satanás, en última instancia, que está queriendo robarnos la esperanza y robarnos el amor. El perdón es la venganza del amor. Y no olvidemos que la palabra perdón, precisamente, es un don superlativo, es un superlativo del don. El don supremo es el perdón. El don de los dones es el ser capaz de volver a ofrecer el don a pesar de que la vez anterior que se ofreció fue rechazado y fue desperdiciado. Ese es el perdón, el don persistente. El perdón es la venganza del amor, es el amor que no se cansa, el amor que es más perseverante que el pecado. Bueno, pues esta es la reflexión, ¿no?, la reflexión a la que tenemos que concluir. Y con la oración de San Francisco de Asís creo que está todo dicho. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, el perdón. Donde haya duda, la fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, la luz. Donde haya tristeza, la alegría. Escuchamos otro villancico. Valle en valle, en las alturas. No. Año nuevo, vida nueva. Y en este día 2 de enero, en el que realizamos este programa, después de haber hecho esa reflexión sobre el perdón, creo que eso nos posibilita que esto no sea únicamente una frase bonita. Año nuevo, vida nueva. No, eso es verdad en la medida en que el perdón, que el don supremo de que el amor ofrecido sea perseverante a pesar de nuestra debilidad y de nuestro pecado, eso lo hace posible. Año nuevo y vida nueva. Nuestros oyentes, especialmente a través de la cuenta de email, a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, nos presentan algunas preguntas, y a Cristina, que está pues en Madrid, en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de un oyente de nombre Luis Madrigal, que nos presenta la siguiente cuestión. Monseñor, un día de estos me encontré con este curioso mensaje en las redes sociales. La religión es para quienes no quieren ir al infierno. La espiritualidad es para quienes ya estuvimos allí. ¿Qué piensa usted? La religión es para quienes no quieren ir al infierno. La espiritualidad es para quienes ya estuvimos allí. Bueno, pues es una frase que suena totalmente, ¿no?, que está imbuida, que está tocada de, pues, de esta nueva era, ¿no?, en la que en el fondo se ha pasado del Jesús sí, iglesia no, a espiritualidad sí, religión no. En el fondo es como si se sustituye la revelación que nos habla del destino de la salvación, del riesgo de la perdición del hombre, del riesgo de la condenación, se sustituye, ¿no?, pues ese mensaje de revelación sobre el destino real del hombre por una espiritualidad en la que, en el fondo, lo que se dice, bueno, pues es que el infierno está aquí, ¿eh?, y por lo tanto a mí la espiritualidad lo que me tiene que llevar es exclusivamente a liberarme del infierno, entendido por que esta vida se convierta para mí en una infelicidad. Yo creo que es lo que está detrás de esta frase, ¿no? La religión es para quienes no quieren ir al infierno, la espiritualidad es para los que ya estuvimos allí. Por otra parte, esa contraposición entre religión y espiritualidad pues es absolutamente falsa. Absolutamente falsa, ¿eh? Pero está bastante extendida, ¿eh?, en este ambiente de nueva era. Pues creo que incluso expresé en alguna de las charlas una imagen que se utiliza con frecuencia, y se dice, mira, las religiones son como el vaso y la espiritualidad es como el agua. Lo importante no es con qué vaso bebas el agua. Lo importante es que bebas el agua en un vaso o en otro, o a veces incluso sin vaso. Puedes beber el agua directamente, ¿no? No, eso es una falsedad de relativismo, y en el fondo es una negación de la revelación. Jesucristo no solo es el agua, Jesucristo es el agua y es el vaso. Porque Él, Jesucristo, es el que nos ha dado los sacramentos, nacen de Él. Él es el que nos ha dado los mandamientos. O sea, Jesucristo no solo es el vaso, perdón, no solo es el agua, es el vaso. Agua y vaso en Jesucristo es una sola cosa, ¿eh? Luego, esa distinción entre religión y espiritualidad es una distinción que en el fondo está negando la revelación en el que Dios mismo nos muestra su camino para seguirle. Y además la religión cristiana no únicamente me habla del más allá, sino que me permite vivir en esta vida, pues en esa instauración del reino de Dios que acontece en el día a día de nuestra existencia. No es un mero remitirme a un tiempo futuro, sino que se traduce y se encarna en nuestra vida presente. Adelante con la siguiente pregunta. Es de Miriam de Almería. Dice: me llama la atención que en la actualidad el fenómeno de la falta de respeto a la libertad religiosa casi siempre se ceba en los cristianos y muy raramente en los miembros de otras religiones. ¿Qué explicación tiene ese hecho? Bueno, pues la verdad es que tiene su qué, desde luego, la pregunta de Miriam. ¿Por qué la persecución casi siempre es contra los cristianos? Yo creo que por una parte puede ser pues por el abuso de esa misericordia, del mensaje de la misericordia que existe en el cristianismo. Desde luego, muchas veces estoy convencido de que, pues, entre nosotros, determinados abusos. Yo le dije hace poco a una determinada autoridad o a un responsable de administraciones locales, ¿no?, con respecto a alguna falta de respeto que habían tenido, pues contra las imágenes católicas, ¿no? Le dije: mire, si yo no le pido mayor respeto para nosotros que el que usted pueda tener frente al Islam o frente a los judíos. Ahora, tampoco le pido menos, ¿eh? En el fondo, ¿qué le dije con eso? Pues que usted esa falta de respeto que ha tenido con la Iglesia Católica, seguro que con los musulmanes o con los judíos no lo hubiese tenido. Porque usted hubiese temido una reacción de ellos, que de nosotros no teme esa reacción. Pero bueno, esta yo creo que es una razón, ¿no? Otra razón es el hecho de que el cristianismo, especialmente en Occidente ha sido el foco, la fuente, el manantial del relativismo, está claro. Occidente es el que ha sembrado el relativismo en la cultura global. Entonces, claro, pues el cristianismo es el gran resistente frente a esa globalización del relativismo nacida de Occidente. En el fondo, el cristianismo es el enemigo a batir porque es la excepción a la regla del relativismo, hasta el punto de que por eso ha nacido la dictadura del relativismo, porque el cristianismo ha resultado ser resistente. Por cierto, que esta misma semana se ha hecho pública unas noticias increíbles, una de ellas, ¿no? Como el dictador Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, pues para intentar no borrar todo tipo de huella de la celebración de la Navidad en Corea del Norte, ha ordenado que la noche del 24, la Nochebuena, se conmemore el natalicio de su propia abuela, de la abuela del dictador, que dice que la abuela del dictador murió en la Nochebuena. Entonces ha decretado que en toda la nación, el 24 por la noche, que nadie celebre ningún otro tipo de natividad, sino que se celebre la natividad de su abuela. Esto no es una broma, ¿eh? Esto es en serio, es increíble. Mientras que en ese país se calcula que puede haber entre 50 y 60 mil cristianos en la cárcel. Madre mía, ¿eh? Bueno, pues creo que también es un testimonio, el testimonio de la perseverancia en medio de la persecución. Adelante con la última pregunta. Nos escribe un oyente francés llamado Thibaut, de 33 años, haciéndonos la siguiente consulta. Cuando se dice que Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, habrá de venir para juzgar a vivos y muertos, me planteó la duda siguiente. ¿Sería otro juicio distinto al que sufriremos en nuestra muerte antes de la parusía, puesto que en ese momento el destino de las almas es el infierno, el paraíso o el purgatorio? Es decir, al morirnos y enfrentarnos al juicio individual, ya estaría nuestro destino sellado, bien el infierno de manera irremediable e irrevocable, bien en el paraíso para siempre, bien en el purgatorio de manera temporal hasta la expiación de nuestros pecados. A la luz de esta premisa, ¿a qué otro juicio se alude en el credo? He tratado de buscar la respuesta en el catecismo, pero no acabo de entenderlo del todo. Un abrazo en Cristo, que Dios lo guarde atentamente. Vamos a ver, se habla, se distingue entre el juicio particular, que es el que tiene lugar en el momento de nuestra muerte, del el juicio final, que es el que tendrá lugar al final de los tiempos, en la parusía, cuando venga el Señor, ¿eh? O sea, por lo tanto, sí, es verdad que se hablan de dos juicios, el juicio particular y juicio final. Ahora, no los entendamos como si uno fuese a contradecir al otro, ¿eh? Si en el juicio particular alguien ha recibido pues el destino eterno del cielo, pues obviamente el juicio final lo único que hará será añadir la unión del cuerpo resucitado a las almas en ese gozar plenamente del cielo. Si alguien en el juicio particular, que Dios no lo quiera, ha recibido pues la condenación por su autoexclusión de la salvación de Dios, en el juicio final no hará sino ser confirmada esa autoexclusión, esa condenación, con la unión del cuerpo resucitado al alma. Lo que ocurre es que quizás el estado, la diferencia está en que el estado del purgatorio o la etapa de purificación necesaria para las almas que están con la esperanza del cielo, pues esa etapa concluye con la parusía, con el juicio final. Es decir, en la parusía, en el juicio final, concluye el tiempo de purificación de las almas y todas ellas entran, ¿no? Las que estaban en estado de purificación entran en el cielo, ¿eh? Pero vamos, decir que juicio particular y juicio final, pues obviamente no serán jamás contradictorios, ¿no? Bueno, concluyo recordando que estamos en la campaña de Radio María, en la campaña de Navidad, y que tenemos que pegar todos un empujón para que esta radio de nuestra madre pueda seguir siendo evangelizadora y pueda seguir haciendo pues el milagro de decir pues todas las cosas que aquí acabamos de decir, porque no deja de ser un milagro que en medio de nuestro mundo con tanta frivolidad y tanta politiquería, tanta ideología, tanto pensamiento único, pues podamos decir, pues por ejemplo, todo lo que acabamos de decir. Esto es un milagro, ¿no? El poder tener esta libertad de evangelización. Y eso requiere una conciencia y un sostenimiento por parte de todos, ¿eh? Os animo a que el teléfono 902-500-518 sea el vehículo, el cauce para poder llevar adelante esas donaciones. 902-500-518. Uno también mi bendición, ¿eh?, a la del Santo Padre en este año nuevo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.